cuando nos nombramos lesbianas. Ya que cada una perdía en la muerte a un amante o a una amiga. Con Nicole, Susana, Mónica, Tía, Luana. Necesitamos saber que no somos algo accidental. Donde disfrutaremos del legado de las artistas, artesanas y genios. Desochoemizar el 8 de marzo. Conmemoramos el 8 de marzo, aún en el mar de contradicciones que atraviesan la fecha, hecha sigla, hecha hashtag, desclasada, saturada de la narrativa de ochoemización liberal, empoderada. El día contra la explotación de las mujeres trabajadoras ha sido progresivamente vaciado de contenido feminista rebelde, hasta hacerse efeméride, oficial del oficialismo, fecha predilecta para el padre partido, el padre Estado, padre institución, que hoy reconoce, celebra, señala e instala a las importantes. Desde el lugar político que acuerpamos en Casa Mundanas y Radio Humedales, hacemos memoria histórica de este día como un día de lucha de clase y de la comprensión de las mujeres como clase, como pueblo que históricamente ha sido explotado, expropiados y perseguidos sus cuerpos y existencias, específicamente por el hecho de ser mujeres. Queremos situarnos, no despistarnos en el debate identitario que ocupa la agenda de género a nivel global y local, cuando la violencia y la explotación contra las mujeres sigue siendo estructural en el régimen patriarcal neoliberal, donde las principales víctimas de trata son mujeres y niñas, donde las personas que cuidan, de las que nos habla la política pública, siguen siendo en su mayoría las mujeres, donde la pobreza del tiempo y de los recursos sigue estando concentrada en las mujeres. Este 8 de marzo se cumplen 4 meses desde que desaparecieran a Julia Chuñil el 8 de noviembre del año pasado. Denunciamos la impunidad de los sicarios, de sus patrones, las empresas depredadoras de la tierra, que han perpetrado estos crímenes de odio contra mujeres defensoras, siempre en complicidad con la desidia misógina del Estado de Chile. Exigimos su aparición con vida y hacemos memoria por las defensoras de la tierra que han sido asesinadas por ser mujeres en contra de la destrucción de la tierra, como Javiera Rojas en el norte, como Macarena Valdés, como Nicolasa Quintremán, como Emilia Bau, defensora y mujer transexual en el sur. Hacemos un llamado a recuperar el sentido político de la lucha feminista situada con memoria histórica, con conciencia de clase, a desochoemizar el 8 de marzo, a volver a decir las cosas con todas sus letras, a volver a la organización más allá de la marcha, a crear cultura, a transformar nuestros mundos. ¿Qué vamos a hacer con tantos y tantos predicadores? Unos se valen de libros y otros de bellas razones. Algunos de cuentos varios, milagros y apariciones. Y algo otro de la presencia de esqueletos y escorpiones. Mamita mía y los escorpiones. ¿Qué vamos a hacer con tanta plegaria sobre nosotros? Que alegan toda la lengua de gloria y esto que lo otro. De infiernos y paraísos, de limbos y purgatorios, Edenes y vida eterna, arcángeles y demonios, mamita mía y con los demonios. Que adoren la imagen de la Señora María. Que no se adore ninguna señora ni señorita. Que sí, que no, que mañana, que un viernes de amanecida. Que para entrar a la gloria dinero se necesita. Y mamita mía, y se necesita. Se ve que no son muy limpios los trigos en esta viña, y la cizaña pretende comerse toda la espiga. ojo le dice la forma con que ha de clavar su espina para chupar el más débil que diable la sabandija, mamita mira la sabandija. ¿Qué vamos a hacer con tanto tratado del alto cielo? Ayúdame, Valentina, ya que tú volaste lejos. Dime de una vez por todas que arriba no hay tal mansión. Mañana la de fundar y el hombre con su razón. Mamita mía y con su razón. ¿Qué vamos a hacer con tantos y embajadores de dioses? Salen a cada paso con sus colmillos feroces. Apúrate, Valentina, que aumentaron los pastores. Porque ya viene el derrumbe del cuento de los sermones, mamita mía, y de los sermones. ¿Qué vamos a hacer con tanta mentira desparramada? Valentina, pasemos la escobillada. Señores, debajo de tierra la muerte quedó sellada. Y todo cuerpo en la tierra y el tiempo lo vuelve nada. Mamita mía, y lo vuelve nada. Muy buenas tardes, queridas compañeras. Estamos en el estudio del Mira Carrillo Paz de Radio Humedales en su domicilio de Santiago. Estamos conectadas en vivo y en directo cuando son las 20 para las 8 de la tarde del 8 de marzo del año 2025. Hemos querido convocarnos en el estudio, hemos querido convocarnos y abrir los micrófonos para acompañarlas, para reflexionar juntas, para conversar sobre los sentidos que atraviesan un día político, en un día histórico en la lucha del pueblo, de las mujeres, en la lucha de la clase mujeres, del colectivo mujeres, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Mafe Solar, quien les habla, estoy con mis queridas compañeras. Con las Arianas. Con las Arianas. Aquí estamos, Pajarita. De Santiago, Valparaíso, estoy acá, estoy muy contenta. Está bueno tener estos espacios rebeldes de venir a compartir también estos otros lugares desde donde vamos mirando lo que va pasando, cómo vamos sintiendo, compañera. Y aquí, directo desde Planeta Feminista, vengo de ese planeta que es mucho mejor que el planeta Tierra. Invítame. No, si están invitadas, están invitadas. Pero tienen que pasar una prueba primero. Un test psicológico. Eso, gracias. Creo que aquí preparada. Susti, dándole otro significado también, como es primer año desde hace mucho tiempo que... No, segundo año, que no voy a las marchas o a Lollapalooza, el 8M. Así que estamos abiertas aquí, abiertas todas las bocas para los diálogos. Para los diálogos. Para poner palabras. Sí. Pasiconear, dijo. Eso, pasiconear. Oye, bueno, ¿será que no es una casualidad, cierto, el lo que tú dices? Primera vez en muchos años que no estoy en la marcha de marchas, ¿no? En la marcha grande. Conversemos un poco de los sentidos, tal vez de la crítica, ¿no? De la crítica que tenemos desde el feminismo autónomo a... Como decíamos en el inicio del programa, en nuestro comunicado, junto con Casa Mundana, la forma en que ha sido cooptado, la forma en que está intervenido este día históricamente de lucha, históricamente de clase, ¿no? Intervenido por una lógica de marketing y vaciado de sentido. ¿Cuáles son los sentidos hoy día, ¿no es cierto?, que sostenemos en este contexto de vaciamiento brutal, de ridiculización del 8 de marzo, ¿cierto?, para vaciarlo totalmente de su poder? ¿Cuáles son los sentidos que nos sostienen aún, ¿no?, los sentidos políticos que queremos relevar desde nuestra actuancia, desde este lugar político que habitamos? Para mí el espacio del sentido aparece también, o aparece como en un primer lugar, ¿qué no quiero? Así, ¿qué no quiero? Y el ¿qué no quiero? Creo que es fuerte la instrumentalización permanente de los movimientos feministas, de los movimientos sociales en realidad, que hacen las instituciones. Entonces, cuando aparece un 8M, no podía ser 8 de marzo, ahí le sacaron un 8M, ¿cierto? Como en esta estrategia que al final se acercan elecciones, entonces aparecen ahí, todas salen a la calle, es como se utiliza el espacio público, se utiliza la presencia de los cientos de mujeres que salen a la calle para los registros, para las fotos, para decir aquí estamos con las mujeres. Pero hay otros contextos que tal vez no son tan llamativos. Te contaba hace un rato, Mafe, el 25 de noviembre del año pasado fui a Valparaíso a la marcha y volví a ver las marchas que yo veía antes en Valparaíso, en donde llegábamos las compañeras activistas, las que teníamos convicción política por el lugar. No había ni una cámara, no había nada, pero no había ninguna de las que suelen marchar cuando vienen los procesos eleccionarios. Entonces, ¿qué no me gusta del sentido actual? Es la instrumentalización electoral que se hace, por lo tanto, que responde a lo mediático del momento, que no pasa por un sentido como a mí me moviliza, que es estar visibilizando esta lucha de clase como mujeres. Eso. Tampoco voy a las marchas a marchar. Te estaba escuchando y también pienso harto en lo que no me gusta, en lo que me carga, en lo que se ha convertido. Ver como una feminización de la marcha, como algo bonito, como colorido, como con florecitas, y lo que he conversado con un montón de amigas, compañeras, que desde hace como unos 3 o 4 años más o menos ha ocurrido ese fenómeno de que tú vayas a la marcha y efectivamente es solo caminar. No hay una, no hay presencia de un discurso político, de incluso, no sé, hacer peticiones al Estado, no hay nada de eso. Hay baile, que siempre lo ha habido, ¿cierto? Compañeras que tienen colectivos de baile, que está bien, pero lo demás es ir con los cintillos, comprar cosas. Bueno, igual entiendo a la gente, que a las mujeres que se ponen ahí a vender cosas, porque bueno, eso hablaremos después sobre la precarización del trabajo de las mujeres, pero es súper desconcertante. Como vais y de verdad vais a caminar, vais a dar un paseo y listo, vos, ¿cachai? Te tomáis una bebida, una cerveza, o te fumáis un pito, qué sé yo, y eso. Como desde la marcha gigante que hubo de mujeres, ahí se cortó y volvimos atrás, como bueno, como Chile en general, porque estamos ahora en el año 2000. Falta que Lago se candidate nomás. Bueno, la TOA se va a candidatear, así que ya estamos en el año 2000. A mí me pasa por otro lado que con respecto a la marcha como estrategia, creo que está muy reciente la herida, la retraumatización de la violencia de Estado en el estallido social, y creo que justamente en ese contexto, la estrategia de la marcha increíblemente masiva, ¿cierto?, para que todo volviera al mismo punto, o peor, ¿no?, y para que los muertos los pusiéramos nosotros, ¿no es cierto?, y los heridos y los mutilados, creo que hay un momento como donde esa estrategia ha reventado, sí, y se ha vuelto más bien pasacalle, ¿no?, como... En términos del ejercicio de pasar por la calle, de ocupar la calle como un ejercicio político, pero sin otro particular, ¿no es cierto? Y por otro lado, claro, la 8Mización, ¿cierto? La esta cuestión de que se haya vuelto como una identidad el ser feminista dentro del mercado de las identidades, que hoy día abunda, ¿cierto?, y que seguramente sea uno de los mejores negocios en el tiempo presente. Dentro del mercado de las identidades, creo que la identidad feminista es una de las más cotizadas y que es absolutamente capilar, como superficial, hay algunos accesorios, hay algunos colores, hay algunos discursos. Tú hoy día, perdón por interrumpirte, hoy día prendes la tele nacional y todos los canales tienen arriba 8M, como al lado del logo. Sí. Y claro, pues el feminismo, como conversábamos, el 8M como hashtag desplazó a las mujeres como clase trabajadora, como clase, como pueblo, ¿no? Como cuerpo histórico de la violencia estructural patriarcal, ¿no? Y es desplazada, ¿cierto?, de este análisis para instalar un gran hashtag 8M y toda esta movida, esta tergiversación, este gato por liebre que es el feminismo institucional neoliberal del empoderamiento de la multimujer que puede elegir libremente, supuestamente, cualquiera de las identidades disponibles y esa es su libertad, ¿no? Como creo que eso pasa, Jarita. Sí, las escucho, compañeras, y me voy a ese lugar como del vaciado y ahí me voy a mi memoria. En Valparaíso recuerdo las marchas como parte del protocolo, ¿no? Como del trabajo era llevar las consignas y era permanentemente el vitoreo, sí, la creatividad de las mujeres, esa poesía que aparecía, y un ejercicio radialístico que siempre he amado es salir en la bicicleta en las marchas e ir a registrar. Y hoy día me recorrí toda la marcha y no escuché solo uno, que fueron unas compañeras, unas chicas que estaban haciendo solo un cántico, pero el resto de la marcha efectivamente era este, sí, igual es un ejercicio hermoso ver a las mujeres ocupando la calle, ¿sí? Como haciendo presencia, pero la instrumentalización que ocurre desde ahí, ese es el vaciado como político que una ve, pero son pocos años. Yo estoy hablando marchas en el 2013, en donde estábamos como con consignas súper claras y el feminismo plantado en diferentes ejes, y ahora es un marketing de calle mucho, pero sobre todo es como en el maquillaje funciona muy bien, pero tenemos casos que vamos a hablar ahora de violencia estatal relacionada con mujeres y ahí no se mueve el agua, ¿cierto? Como que sigue estando todo muy tranqui. Eso. Mira, en palabras simples, se chacrió esto. Sí, se chacrió la marcha, se chacrió el feminismo, está bien chacreado. Claro, y sin embargo, yo creo que sin entrar en la disputa, ¿no? De si la versión que vale es la chacreada o la que proponemos nosotras, el sentido que desde el que trabajamos nosotras, sin entrar en esa disputa, como dijo Audre Lorde, somos lesbianas haciendo su trabajo. Y aquí estamos encendiendo los micrófonos para conversar, para reflexionar juntas sobre el sentido político o el vaciamiento del sentido político del 8 de marzo. Quiero también hacer parte de esta conversación a mi compañera Cafiola Amazona de Radio Bar, que quiso estar presente con un comentario también acerca del sentido político del 8 de marzo, de Llenucita. A mí el 8 de marzo dejó de emocionarme cuando ese 8 me hizo, cuando fue más importante el hashtag que la discusión con otras compañeras, cuando fue más importante el pañuelo verde, el twerk, el puesto en el gobierno, que la revisión de nuestras propias biografías y los vínculos con otras mujeres, cuando fue más importante la afuera que la adentro, cuando fue más importante lo que otorgaba el partido que el vínculo con otras. Aún recuerdo cuando hace no tan poco, sobre el 2011, las feministas éramos las ridículas del movimiento estudiantil. Les parecía ridículo que a las feministas nos pareciera necesario y urgente que creáramos espacios separatistas que estuvieran compuestos solo por mujeres. Entonces apareció un feminismo que no reconoció genealogías, un feminismo que emanó como callampa de organizaciones mixtas que se vieron en la obligación de crear versos de género, ocupando una categoría de análisis que el propio feminismo había propuesto para convertirlo en bandera de lucha. Un feminismo, si es que se puede llamar así, cómplice regalón del patriarcado. La última vez que fuimos a una marcha, nos encontramos con una pelea sangrienta. Junto a ello, en cada cuadra de la Alameda se vislumbraba muerte a la TERF, muerte a la TERF, muerte a la TERF. Entonces me pregunté en qué difería de la propia misoginia que durante tanto habíamos vivido las mujeres, cuál es la nueva propuesta distinta a lo que el patriarcado ha hecho desde siempre, un feminismo de envase, que desprecia todo el contenido rebelde del feminismo, en base que no solo otorga el mercado, sino también el Estado. Un gobierno que, diciéndose feminista, alberga acosadores, abusadores, violadores. Un gobierno que, mientras se dice feminista, asesina a Francisca Sandoval, deja mujeres sin vivienda, depreda la tierra o es cómplice de la desaparición de Julia Chuñil. Enseñó a cocinar sofrito a la olla, yo le voy a echar. Y yo le dije a mi mamá, préstame tu olla para irme a protestar. Le voy a hacer una buena cazuela con dignidad, salud y educación de calidad. Para ver si la prueba el presidente, para que entienda toda la realidad de toda mi gente. No me voy a callar, no me voy. No me voy a callar, no me voy a callar. No me voy a callar, no me voy. No me voy a callar, no me voy a callar. Es que tú nunca vayas a ver. Es un 8 de marzo particularmente sensible con el tema, el cruce de la existencia de las mujeres y la defensa de la tierra, la defensa de los ríos, la defensa de los pueblos. Es 8 de marzo del 2025 y se cumplen exactamente 4 meses de la desaparición de la dirigente mapuche Julia Chuñil Catricura, de 72 años. El día 8 de noviembre, Julia Chuñil salió de su casa en la comunidad indígena de donde es presidenta, en Putreguel, acompañada de su perrito, Cholito, para ir a ver unos animales que, según comentó a algunas vecinas, tenía perdidos. Y el 9 de diciembre del 2024 la familia presentó una querella por desaparición de Julia Chuñil. En ella apuntaron al empresario forestal Juan Carlos Morstadt and Vanter, quien presuntamente, según lo que ella, Julia Chuñín, le contó a sus familiares, este hombre la había amenazado directamente, de tal manera que ella advirtió a su familia que si algún día le llegaba a pasar algo, el responsable sería este hombre. Bueno, Julia Chuñil es una defensora de la tierra, del bosque, ¿sí? Ella además es una defensora del pueblo mapuche. Fue muy importante en el proceso de la comunidad de Putreguel, ¿cierto? Para conformarse, para el proceso de recuperación de tierras durante el año 2014, un proceso que fue liderado por Julia Chuñil. Julia Chuñil es madre de 5 hijos y es abuela de 10 nietas y nietos, y es una de las mujeres mapuche más reconocidas en la defensa del territorio del lugar, que, según lo que indica el diario Interferencia, hoy día se compone por 17 familias. Estuvo siendo hostigada y amenazada durante varios ocasiones, ¿cierto? Y el acoso ya fue aumentando en su intensidad hasta que llegó el momento de la desaparición. A partir del 2018, las amenazas y los ataques, se hicieron absolutamente recurrentes. Hoy día se cumplen 4 meses desde que la defensora Julia Chuñil ha desaparecido, y un gobierno que se jacta de ser un gobierno feminista no solamente no ha abierto, cierto, las puertas a la familia para poder dar un trato como el que ellas están exigiendo, cierto, por ejemplo, el acceso a la carpeta investigativa, que hasta el día de hoy no se tiene. Y este es en la gestión que está haciendo de un asunto tan grave, gravísimo, como es la desaparición de una defensora de la tierra como Julia Chuñil. Un gobierno que se vende y se marketinea globalmente, codeándose con los más poderosos del capitalismo financiero como el gran gobernante. Este hombre, Boric, cierto, se codea con los poderosos, jactándose de ser un liberal, un progresista y de tener un gobierno feminista. Este es el contexto del 8 de marzo que vivimos hoy día. No podemos dejar, cierto, de mencionar que hoy día es un día de lucha histórica de las mujeres, que está atravesado completamente por esta situación grave que estamos viviendo en el territorio. Te escuchaba, Mafe, pensaba como en este lugar, hilando desde la conversa previa, ¿no? Cómo las instituciones no hacen la pega. Y en este caso es como, ¿y por qué la Julia Chuñil? ¿O por qué estamos hablando de Julia Chuñil en el contexto del 8 de marzo? O sea, como si alguna compañera se pregunta, ¿cierto? Es importante visibilizar cómo la violencia estructural hacia las mujeres atraviesa en diferentes ámbitos, y acá tenemos mujeres defensoras que también se exponen a estos lugares y han puesto la vida y el cuerpo en este contexto. Ahora, la interpelación al Estado, ¿por qué? Revisando la información, a corto andar de la desaparición de Julia Chuñil, se informa que sí hubo la constitución de una mesa de seguimiento en el marco del acuerdo de Escazú, y eso salió en la prensa como el gobierno está haciendo su pega. Sin embargo, cuando uno investiga, ¿y qué pasa con el acuerdo de Escazú? Resulta de que Chile se adhiere a este acuerdo en el año 2022 y a un año no ha hecho ninguna modificación o ninguna instrumentalización como institucional para poder tener dispositivos que cambien los procesos. Por lo tanto, en un país que tiene muchos territorios en disputa, zonas de sacrificio donde ha habido usurpación de territorios, violencia directa del Estado, como los pueblos originarios, vemos acá nuevamente como otra patita, otra forma en cómo la violencia estructural, la negligencia, la desidia del gobierno que se nombra feminista, que tenía su propuesta hacia los pueblos originarios y que apoyaba el cambio de la constitución y seremos una plurinación, pero teniendo la posibilidad de haber mejorado los protocolos, no lo hizo. ¿Por qué? Porque no es urgente, porque sabemos cuáles son los cobros que hace la política, ¿cierto? El pueblo mapuche no es un pueblo que a los gobiernos les interese, Argentina, Chile, por lo tanto, en este caso, la desidia aparece nuevamente y eso indigna mucho. Y ojalá, o sea, ojalá fuera solo una, ojalá no fuera ninguna, pero ustedes saben que el 85% de los crímenes contra activistas ambientales ocurre en Latinoamérica. Que no es solamente Julia Chuñil, es Berta Cáceres en Honduras, es Eva Alarcón Ortiz en México, es Dorothy Stang en Brasil, es María del Mar Cordero en Costa Rica, es Laura Vázquez en Guatemala, es Macarena Valdés también en Chile. Información de Atenti Media y No Más Zonas de Nicolás Aquintremán, que la tenemos acá en el estudio. También otra compañera, además, otra mujer defensora. Entonces es una política sistemática por parte de los estados, no solamente de Chile. Yo ni siquiera creo que o se les olvide o no es urgente. Yo creo que no les importa, lisa y llanamente. Y que eso de ser feminista o progre o pro derechos sociales, eso es solamente de palabra. Hay muchas leyes en este país que se firman y se difunden, pero por ejemplo no hay reglamentos para la ley, por lo tanto la ley no puede ser ejercida, claro. Porque no le importa, como claro. Este es un caso concreto, porque el lenguaje construye realidades, dice la posmodernidad, y parece que esa es la gran estrategia, cierto, del poder. Firmar un acuerdo, decir unas palabras bonitas, pero para que nada cambie, para que la materialidad siga siendo la misma, que es la persecución de las defensoras, que es un problema grave en Latinoamérica y que es un problema grave en este país, ¿no? Cada vez pareciera ser, a medida que avanza el capitalismo extractivista, ¿cierto? El patriarcado extractivista, el narco patriarcado extractivista, podríamos decir incluso. A medida que avanza, cada vez es mayor el riesgo de ser defensoras en el territorio. Además, hablábamos hace un momento, nosotras que leemos y escuchamos y seguimos medios libres, supimos de la desaparición de Julia Chuñil apenas ocurrió, o sea, fue como desapareció una lamián y comenzó rápidamente entre las redes a difundirse, pero la prensa, sabemos quiénes paga la prensa, ¿no? Entonces, la manera de ocultar o más bien de manipular la información que se consume, que está disponible en televisión, o sea, las Katy Barrigas que entraban y salían de la cárcel todo el rato, cuando había otras temáticas que tiene que ver con estas resistencias en donde lo que se está disputando es territorio, ¿cierto? Y si es territorio es vida, la prensa no está disponible. Y ahí pensaba también cuando comentábamos al inicio cuál es el sentido, ¿cierto? Hoy en día del 8 de marzo, ¿qué me gusta? Tal vez aquí me engancho, ¿no? Es como me gusta el poder tener un espacio en donde podamos hablar de estos sentidos, en donde existan estos medios libres que se salen de los márgenes comerciales, institucionales, absolutamente pauteados, y que podamos tener estos espacios de conversa, de rebeldía, de visibilización y de construir comunidad también, como nos necesitan o requieren de las plataformas de la radio para difundir, o sea, que sea un medio, un espacio que también esté disponible, le da todo el sentido al ejercicio de estar hoy día, por ejemplo, en esta tarde conversando. Bueno, Julia Chuñil aún no aparece, las únicas huellas que hay, que se han encontrado según el medio Interferencia, son un bastón, las huellas de un vehículo, un bastón que utilizaba Julia, un cojín encontrado dentro de una casa pequeña abandonada, al parecer un refugio para leñadores. Estas evidencias se presentaron, no ha habido acceso a la carpeta. Aparentemente, según se publicó hoy día en algunos medios de la prensa burguesa patriarcal, ¿cierto?, están intentando desviar la hipótesis que tiene la comunidad y la familia y los medios libres también, ¿cierto?, por las características del caso y por el hecho de que Julia había sufrido amenazas. La fuerte, ¿cierto?, convicción de que esto, hay terceros, hay una persecución política, incluso hay un nombre del principal sospechoso, que es este hombre, Carlos Banter. El segundo apellido es Han Banter. El Carlos Morstad Han Banter. Y bueno, la prensa hegemónica al parecer está intentando desviar, ¿cierto?, la denuncia de desaparición forzada y están intentando imponer otro tipo de sospechosos desviando, ¿cierto?, esta hipótesis. Así que al más puro estilo, perdón, de la prensa en dictadura. Y al más puro estilo de lo que le hacen a las defensoras cuando hacen parecer suicidio, claro, cuando hacen parecer que fue accidental, se ahogan, ¿cierto?, en su... Además, por el estilo de tratar también a la gente pobre, uh-huh, a la gente empobrecida. ¿Se acuerdan del caso, por ejemplo, de las niñas en Alto Hospicio? Uh-huh. Yo pensaba en Lorenza Cayuán cuando estábamos conversando hace un rato, o sea, parir en Grillada, sí, y eso solo, uh-huh, lo ha vivido una mujer mapuche. Entonces, el racismo en el país es muy fuerte, es muy estructural, y el Estado... se hace cómplice en la medida de que no actualiza, por ejemplo, los protocolos del acuerdo de Escazú, que es algo donde le gusta la foto, le gusta figurar en que estamos aquí firmando, pero teniendo la posibilidad no se activa y por lo tanto se pierde tiempo vital en donde se podrían haber hecho otras gestiones. Ya a 4 meses, claramente la situación es muy diferente, pero si ese protocolo hubiese estado activo con los procesos, tal vez estaríamos en otro contexto. Bueno, exigimos desde acá su aparición con vida, que se haga justicia contra los responsables, que se haga justicia, ¿cierto?, y que deje de actuar con total impunidad el sicariato de las empresas extractivistas que tienen, denostan, ¿cierto?, detentan el poder en nuestros territorios. Y vamos a escuchar una canción que compuso la mía Constanza Nahuelpan, que tuvimos el placer de tenerla en nuestro estudio también hace poquito. Esta canción se llama Julia Chuñil. Thank you. Bueno, acá estamos entonces en el estudio del Mira Carrillo Paz, acompañándolas y acuerpándonos entre nosotras también en una nueva jornada de lucha del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. 2025. ¿Qué otras cosas de la materialidad? La materialidad misma, digamos, de la existencia de las mujeres. Ya vimos, estuvimos viendo, reflexionando lo que pasa con las defensoras. ¿Qué otra dimensión de la materialidad de la experiencia de las mujeres, no? Claro, en ese conversábamos acá con la Susti, una dimensión tan relevante respecto a hacer visible cuáles son las grandes brechas estructurales a las que nos enfrentamos las mujeres. Y el trabajo es no perder de memoria lo que nos lleva a conmemorar este 8 de marzo, que es justamente la defensa de mejores condiciones laborales de unas mujeres dentro de una fábrica. Ese es el origen. Entonces, cuando me acordaba, cuando han aparecido estas consignas de la huelga feminista va, ¿cierto? Y tú dices, sí, pues hay que parar. Pero bueno, ¿quiénes son las que paran? Las que tienen trabajo remunerado, contrato, pagan imposiciones, ¿cierto? Y el jefe buena onda dice, bueno, las vamos a premiar a las importantes del día, ¿cierto? A las que les toca el turno. Una cajita de chocolate. Eso, la cajita de chocolate, el ramito de flores y el clásico Feliz Día de la Mujer, ¿cierto? Absolutamente fuera de la realidad de las que no pueden parar, porque las mujeres que sostienen las casas, las que sostienen la vida, no pueden parar. La mujer que trabaja y que si para no hay quien levante a los niños para ir al colegio, ni quien prepare la alimentación de esos críos o las compras, todo el sostener, ¿cierto?, la reproducción de la vida lo llevan las mujeres. Entonces, desde ese lugar, cuando hablamos del vaciamiento político, es como apelar a una huelga feminista. Por ejemplo, este año no fue porque fue sábado, ¿cierto? Pero el año pasado la huelga feminista, y cada vez que cae de lunes a viernes, aparece como esta búsqueda de la huelga, como si todas las mujeres pudieran pararse, paralizarse y dejar de ganar las pocas y miserables lucas que se ganan en este país. Susti, estaba y tú con unos datos ahí bien interesantes. El 71,4% de las trabajadoras gana menos de 780 mil pesos líquidos. O sea, una mujer que sostiene esa casa, ¿qué podía hacer con 780 mil pesos ahora? ¿Pagar el arriendo de la casa o el dividendo? ¿Pagáis las cuentas? ¿Pagáis el transporte público? Y era. Sí. Y la comida... Se mal come. Exacto. Sí, y además no solamente miremos esto como en el escenario si tú vives en una ciudad, ¿cierto? Pero estas mismas condiciones y nos vamos a los otros territorios. No es solo no tener ingresos, sino es que no tener oportunidades para, no sé, otras opciones de trabajo, para desarrollarte, para estudiar. Si vives en la ruralidad, ¿en qué lugares puedes, por ejemplo, desarrollar tus propios procesos, proyectos personales? Es como no solo... miramos la vida situada en ciudad, sino que además en este país tan desmembrado, ¿cierto?, con diferentes geografías, también la vida se hace difícil en otros territorios que no son las capitales, donde vienen a invertirse los capitales, ¿cierto? Entonces, claro, esas cifras como que ponen a una mujer universal, pero más encima, si nos vamos a lo situado, si nos vamos a mirar a las mayores, por ejemplo, que tienen otras enfermedades, otras preexistencias, como de salud, donde requieren otras alimentaciones, medicamentos, implementos, como cosas especiales, y tú dices, es mientras más en lo profundo miramos esas cifras, más se desarma. Más árida, sí. Mira, te tengo un dato con respecto a lo que estaba hablando recién, para ponernos más felices. El 50% de las mujeres que cotizaron entre 35 y 40 años y se pensionaron en diciembre del año recién pasado, 2024, recibieron una pensión autofinanciada menor a 276.217 pesos. Sí, esas pensiones son, claro, porque más encima... Es una miseria. La brecha para poder pagar lo mínimo para la existencia es imposible, no se sostiene. Miraba otro dato relacionado a lo mismo, decía que además estamos hablando de ganar poco dinero, ¿sí? Uh-huh. De que las mujeres, por los roles de crianza, se pasan muchos años, por ejemplo, sin poder cotizar, que ahí son las famosas lagunas. Las mujeres son las que tienen tenemos mayoritariamente lagunas, que es no tener meses de pago, porque te nació un hijo, 3 años criando, te nace otro hijo, 3 años criando, se enfermó la mamá, paro de trabajar, se enfermó el papá, paro de trabajar. Y los hombres trabajan, tienen todas sus cotizaciones, tienen todo un sistema de protección social que les sostiene, y las mujeres además... Ese hombre se llama el hombre económico, eso aprendimos en un capítulo de Planeta Feminista. Muy bueno. Y es más, si esa mujer que tiene hijos está en pareja, casada o en concubinato, se le agregan horas de trabajo en la casa. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís tú? Mira, aquí otro dato de la Fundación Sol. Queremos mucho a la Fundación Sol, por eso citamos. Si solo consideramos el tiempo destinado a actividades no remuneradas para el propio hogar, el 11,8% de las mujeres son pobres de tiempo. O sea, si ya somos pobres de libertades, de derechos, de condiciones dignas para vivir, somos más pobres de tiempo. Es decir, tenemos una carga general del trabajo que supera las 67,5 horas destinadas solo a trabajo no remunerado. O sea, sostenemos la vida, reproducimos la vida, nos pagan como las pelotas, ¿cierto? Entonces, cuando miramos críticamente este 8 de marzo, no podemos quedarnos fuera de este debate, ¿cierto? No es solo, o sea, recoger la memoria, es el Día de la Mujer Trabajadora, y cuáles son las condiciones laborales que hoy en día tenemos las mujeres para mal sobrevivir a este sistema, por ahí va la crítica, por ahí va también el lacho. Y además la criminalización y la persecución de las mujeres pobres, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres que defienden, ¿cierto?, y intentan recuperar derechos. Estaba leyendo una muy buena entrevista del medio Puntada con Hilo. Es una entrevista que hace Victoria Aldunate Morales a Andrea Mellado, que es dirigente del campamento Vista Hermosa en el Cerro Centinela, en San Antonio. Así que, claro, a propósito de la persecución, de las amenazas, de los desalojos y de las buenas palabras para hablar hoy día, ¿cierto?, de las nuevas supuestamente respetuosas políticas de vivienda, que no son otra cosa que la persecución a las mujeres, porque son principalmente mujeres las dirigentes que luchan por recuperar vivienda, por recuperar, restaurar, restablecer el derecho a la vivienda digna. Sí, pensaba en esta ley antitoma, qué ley más desconectada de la realidad de las mujeres en este país. Cuando miramos la estructura de las familias, mayoritariamente las estructuras familiares en Chile las sustentan mujeres, porque ya sabemos que estamos plagadas de papitos corazones. Entonces, cuando las vidas de las familias se sostienen con el trabajo de mujeres, que con el modelo que hay no hay forma de acceder hoy a vivienda digna, hoy en día aparece esta ley que lo único que hace es entregarle la tarjeta de confianza a los dueños de los terrenos para que ellos puedan seguir invirtiendo, metiendo moles, clínica, como utilizando terrenos que pueden ser para el desarrollo de la comunidad, para generar condiciones de buena vida. No, son terrenos que están comprometidos para las inmobiliarias y para otras inversiones. Entonces, claramente, mirar desde este lugar, una, se enoja muchísimo, ¿cierto? Porque no se entiende este vacío, ¿cierto? Te paso para llamar. Yo les iba a invitar a escuchar una cancioncita. Vamos a ponerle un poco de música a esta transmisión especial. Esto se llama Latinoamérica Era y Hechicera. Continente que ha sufrido el genocidio, invasiones, dictaduras y el exilio, cultura de luchas permanentes y resistentes, orgullosa de mi raza, de sangre ardiente, que ha conquistado su dignidad con heroicas luchas, con o sin capucha, arriba los que luchan, porque las causas aún son muchas, mi tierra se desangra en heridas profundas, sus venas aún siguen estando abiertas, nuestra América fue saqueada, no descubierta, sanguijuela aún explotan mis bellas tierras, esa gran biodiversidad quieren ser dueñas. Recursos, los imperios coloniales, multinacionales causan daños ambientales, desplazan además comunidades ancestrales, loco por el dolor y la muerte. Deseo tenerte, tocar tu mare, desde el Paso México hasta mis tierras santales. Subiendo a los Andes, su zona altiplana, mascando hojas de coca boliviana. Machu Picchu y el Cusco, me aprecio por el Inca. Del canal de Panamá, paso a la selva amazónica. Mis negros en Puerto Rico y en Dominicana, compartiendo rebeldía con el pueblo en Nicaragua. Conecto rap en Honduras, Costa Rica. Respeto al hip hop en Ecuador y en Colombia. Qué buena, qué bella, qué buena es mi tierra. Qué buena, qué bella y no tiene frontera. Represento orgullo sudamericano. Amor y respeto para mis hermanos. Qué buena, qué bella, qué buena es mi tierra. Qué buena, qué bella y no tiene frontera. Represento orgullo sudamericano. Amor y respeto para mis hermanos. Fuerte desde el río Bravo a la Patagonia, pasando por la Amazonia, por mi gente la liberación es ahora. Aprendiendo las danzas africanas en Brasil, en el valle del Mapuche, Araucanía, yo crecí, soy indígena, sí, estas son mis raíces, una sudamericana con orgullo te lo dice. Sin respeto a los güeros del otro lado yo llego, conozco el código de mis ancestros, son guerreros. Cuando mires menos al vecino, mejor echémonos la mano, somos todos latinos. Salida al mar para Bolivia y que viva América Latina unida. La tierra llora, el grito de los nativos resona, se siente fuerte desde el río Bravo a la Patagonia, pasando por la Amazonia, por mi gente la liberación es ahora. Qué buena, qué bella, qué buena es mi tierra, qué buena, qué bella y no tiene frontera. Represento orgullo sudamericano, amor y respeto. Qué bella, qué buena es mi tierra, qué buena, qué bella, no tiene frontera. Represento orgullo sudamericano, amor y respeto para mis hermanos. A propósito de lo que tú dijiste en tu último párrafo, hablaste de la criminalización de las mujeres, ¿cierto? Estuvimos viendo unos datos de la población penal femenina aquí en Chile y resulta que la mayor parte de las mujeres que está privada de libertad en Chile es por delitos relacionados con tráfico de drogas, microtráfico. Además, el 85% de las mujeres son madres. Y además, casi el 90% de las mujeres privadas de libertad en este país provienen del quintil más pobre. Bueno, de eso queríamos hablar. Queríamos hablar de este día mucho más allá del debate identitario que propone la Agenda Global de Género y la Agenda Local de Género. Porque resulta que hay una experiencia histórica, hay una experiencia política, hay una experiencia material en nuestros cuerpos, en nuestras memorias, ¿cierto?, de ser mujeres, mucho más que una identidad. Ser mujeres es una experiencia histórica, es una experiencia política, material, donde hablamos de las mujeres y la defensa, ¿cierto?, de la tierra, del planeta Tierra, de la naturaleza, de los ríos, donde hablamos de las mujeres que defienden y que luchan por restaurar, restablecer derechos, que son derechos humanos, como la vivienda, ¿cierto? Las mujeres que están privadas de libertad y las razones por las que son privadas de libertad, ¿no? Además de de que no son todas las mujeres tampoco las que llegan a estar privadas de libertad. El clasismo, ¿cierto?, estructural en la persecución de esas mujeres. Y por supuesto que también queremos hablar de la memoria histórica de las mujeres ejecutadas y desaparecidas bajo el régimen de la dictadura cívico-militar en Chile. Nuestra compañera Pauli, de la Boletina Informativa, está en este momento en la inauguración del memorial de las mujeres detenidas, desaparecidas y ejecutadas acá en el Paseo Bulnes, en la ciudad de Santiago. Ella nos cuenta lo siguiente, Pauli. Saludos a todas las compañeras que están sintonizando esta transmisión especial de Radio Humedales en el contexto del 8 de marzo de este año 2025. Contarles que estoy en el Paseo Bulnes, en la ciudad de Santiago, en la inauguración del memorial en memoria de las mujeres ejecutadas, políticas y detenidas desaparecidas durante la dictadura horrorosa de Pinochet y sus cómplices. Y contarles que este memorial, si bien es un memorial que viene desde la institucionalidad, también tiene que ver con la lucha de las mujeres por el ejercicio de la memoria, sobre todo de las familiares de todas las compañeras que están aquí nombradas en este memorial. Por lo mismo estamos acá, también como familiar de ejecutados y ejecutadas políticas y de detenidos y detenidas desaparecidas. Contarles que ha sido un ejercicio de memoria bien emocionante, con mucho relato de familiares y también como un ejercicio de memoria. Tomé algunas notas para poder agregar en este reporte. Por ejemplo, no olvidar algo que las compañeras denunciaban, fueron más de 2.000 centros de exterminio y tortura a lo largo de todo Chile. Hay 77 de los más de 1.000 personas detenidas desaparecidas, 77 son mujeres que bordeaban sus edades entre los 19 y 25 años. Entre las detenidas desaparecidas y las ejecutadas políticas, 10 de ellas estaban embarazadas. Y bueno, este memorial está en una zona céntrica. Para quienes no conocen, estamos a una cuadra aproximadamente de La Moneda, y se hablaba de eso, de la importancia de visibilizar. Este memorial antes estuvo en otro lugar, ya que en el 2006 el alcalde de ese entonces de Santiago, Raúl Elcaíno, se opuso a que se instalara este memorial, ya que él decía que era una provocación que se instalara este memorial en el centro de Santiago. Por lo mismo, ese memorial se instaló en Manuel Rodríguez con la Alameda. Ese memorial fue vandalizado en el 2019, 25 de noviembre hicimos una intervención con feministas autónomas en memoria de las compañeras ejecutadas y detenidas desaparecidas, y bueno, ahora 8 de marzo del año 2025 se inaugura este memorial aquí en el centro de Santiago, así que invito a todas a que lo vengan a conocer, a que vengan a leer los nombres de las compañeras. Hay velitas prendidas, claveles que están poniendo sus familiares, y desde acá les dejo un abrazo para todas quienes están sintonizando esta transmisión especial 8 de marzo, y bueno, compañeras detenidas desaparecidas, compañeras ejecutadas políticas, presentes ahora y siempre. Gracias, Pauli. Resulta removedor, pero también llena el corazón, completa, pone ese lugar de rebeldía, de deseos de cambio, ¿no? El observar cómo en estos contextos de barbarie las compañeras igualmente se organizan y se organizan para seguir visibilizando pese a todo. Hoy día, pasando hacia acá, crucé por fuera del Museo de la Violeta y hay una frase que amo, que es cuando ella le preguntan: Violeta, ¿con cuál de todas tus artes te quedas? ¿Cierto? Como con la música, el canto, la poesía. Ella dijo: yo me quedo con la gente, porque son ellas las que me dan la inspiración para hacer lo que hago. Y pensaba hoy, cuando miraba en la calle y observaba genealogías completas, abuelas, hijas, nietas, caminando en la calle, pudiendo poner el cuerpo en la calle, veía las organizaciones de chiquillas que tenían sus comparsas, que sabemos que hay un vacío político porque ha sido parte de la política internacional, básicamente. Pero ver esa resistencia, como esas ganas de poner el cuerpo y la creatividad también, como pone ese espacio de la rebeldía y del lugar posible para crear, ¿no? Como generar lugares que sean seguros para nosotras, y creo que desde ahí está también la propuesta de la Radio Humedales, es pese a todo, seremos lesbianas haciendo nuestro trabajo, que es poner estos micrófonos, encender estos micrófonos para llevar la rebeldía a vuestras casas, compañeras. Ha sido una bella conversa, gracias. Estaba pensando en las mujeres de Palestina, como que han sido las, entre mujeres y niños y niñas, han sido quienes más han muerto, a quienes más han asesinado en esta masacre del pueblo, o sea, masacre por parte de los israelitas al pueblo palestino. Así que también nuestra solidaridad con ellas y con las que siguen resistiendo y que son soporte de la vida. Así que gracias por este programa también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan, que hacen que nuestro trabajo tenga sentido también. Gracias por contarle a las niñas que existen otras referencias para ser mujeres. Que gracias por contarle a una amiga, a una compañera, a una amante, que existe la Radio Humedales, que existe la Escuela Autónoma de Terapia Feminista Casa Mundana, desde donde hemos querido acompañarlas hoy día a cuerpar nuestra resistencia feminista. Nos resistimos a la agenda global que propone este sucedáneo de libertad, cuando nosotras sabemos de dónde venimos, sabemos las raíces que tiene nuestra historia, sabemos que ser mujeres es una experiencia histórica, material, política, y desde aquí las saludamos y les deseamos que tengan una excelente noche. Vamos a despedir este programa especial del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras del 8 de marzo del 2025 con el placer de escuchar a nuestra queridísima compañera Pajarita Cantora, que en vivo y en directo desde el estudio Edelmira Carrillo Paz despedirá esta jornada con sus canciones. Con el bien común, tu postura dicotómica. Con el bien común, tu política necrótica. Con el bien común, tus creencias religiosicas. Con el bien común, si no tuvimos ni arte ni parte en el bien común. Cabrón, cabrón.